como ustedes saben, los telegramas son solamente resultados provisorios que se publican a los efectos de que la gente tenga un pantallazo de lo que fue la elección, pero que los números definitivos solamente están luego de que terminamos del control de todas las actas que vienen en los bolsines, y que para eso nos reunimos acá. Hacemos todas las cuentas, contamos todos los votos, y una vez que finalice el escrutinio, recién ahí vamos a tener un resultado definitivo, que en este caso de esta elección no va a ser totalmente definitivo, porque como ya se habrán enterado, hay 1.227 argentinos residentes en el exterior que han votado. No sabemos todavía qué cantidad de esos 1.200 inscriptos votaron. Por lo tanto, esos votos que llegan vía consulado van a estar llegando probablemente a Santa Rosa el día viernes o lunes, ¿sí? No podemos decir bien un día en específico, pero hasta que esos votos no lleguen no vamos a tener el número definitivo. O sea, que quede claro que el número que vamos a obtener hoy, aquí hoy no, pero el jueves, que va a surgir de este escrutinio, tampoco va a ser el número final, ¿sí? Así que hasta que no tengamos ese porcentaje y el de los presos, que los escruta en la Cámara Nacional Electoral y nos comunica el resultado, no va a estar la cifra definitiva, ¿sí? Por lo que... Y hoy quizás podemos hablar de que hay un empate técnico, que se pueda revertir o no, no te puedo asegurar, porque hay 80 votos recurridos que pueden afectar a cualquiera de las dos fuerzas, así que no sabemos si se puede revertir, pero no es un resultado definitivo el que estuvo publicado estos días.